hablo como sueno, sucio. Libero el Pikachu y te lanzo el impact trueno con la comba del prepucio. Yo no soy poeta, soy cancioneta, por si quieres ponerle un nombre. Ofrezco servicios de motel en mi camioneta pa' los pobres. Por cierto, no tengo camioneta y los pobres que conozco no son pobres. Son hombres, mujeres nobles, se esconden porque el mundo los transforma a golpe. Esperando ese amanecer en que los planetas choquen. Y ¡buah! Y todo de nuevo. Voy a escribir con el talento que usa Dios pa' engatusarlo. Pero yo no miento, rapo la pintura pa' funar lo que hay debajo del mural moral que tienen y que quieren enseñarnos. No dejo ni mi plata ni mi semen en el banco. Vivo lo que escribo, pero todo no lo digo porque guardo un poquito conmigo. Digo, ese es el encanto. Llevo algo de fe en mi abrigo y el carnet, 16 millones, no sé cuánto. Y por cierto, quien chucha no se está contando. Tengo un solo enemigo, a los demás me nace ignorarlos. No es la garra de guepardo, la marca en este árbol, creo. Si me pongo triste me llevo la radio al mausoleo. Si vas a ver a Medusa, usa lentes de sol, usa protección. Si vas a vender la merluza, tienes que hacerlo mejor. O sea, perdón. Si tienes la conciencia sucia, dile a Jesús que te preste un favor o dos. Y si vas a ver a Medusa, usa lentes de sol, ponte un condón. El malón va, se prende el fuego, entro por atrás. Me apuntan con el dedo, vieron mucho a la jueza. Ya van de tribunal y me parlan de libertad. Fácil criticar al pueblo desde la universidad. Mi vereda se pelea a la derecha como el Fénix. Va piñada a recha, disciplinada como Lenin. Yo en la pista voy ruedo, cual si hago le mochito un penny. Por los huevos de mi abuelo voy de nuevo, estamos ready. Pajaritos en grupío, quieren jugar a los míos. Dime de dónde han salido, yo del sur del pío pío. Detrás de teclas cualquiera su autoridad moral. Quieren juzgar, hombrecito muestra tu historial. Traigo el candente, deja que la suelte Shitronic. Son más misiles para que vacilen mis homies. Odio el dinero, pero nadie es bueno sin money. Negro de enero a diciembre, vuelo la misma historia. Pero la máquina no me estanca. Un héroe del gueto, cual negro palma Salamanca. Soy camarada del papel, la llamarada en tu cien. Sacada de esto un sanjón de la guada, igual que el MBL. Léeme bien, es el Shaka Zulu. Pongo mi flecha en tus ansias de grandeza y reza por tu culo. Aquí no existen ilegales, bro. Colonos son criminales desde 1492. Pásame el micrófono, capta la palabra. Aborto sí, aborto no, es solo ver las cabras. Habrá cadabra, ya a nadie engañan cuando ladran. La pobla es la que manda, la policía es bastarda. Métanse sus quejas en el horno, porque a mí no me interesa.